egreso. Son 9 mil millones de dólares en déficit. Y parte de ello, casi la mitad, es debido a que no tiene plata para pagar las deudas. Es como que usted, mi querido Víctor Hugo, tenga una deuda que está acarreando mes a mes y año por año de, con su tarjeta Visa o Mastercard. Pongamos que tenga usted una deuda de $1,000 y que la continúa teniendo y que para pagar los intereses tiene que ir al chulco a pedir prestado y pagar los intereses y continuar con esa deuda con la Visa Card. Mire, tarde o temprano usted va a tener que rendirse, alzar las manos y decir ya no puedo más. Eso es lo que le está pasando al gobierno. No tiene plata, así, clarito. No tiene dinero. ¿Y qué se fundamenta? De lo que dice el presidente mismo, pues. Si él lo está diciendo. Dice que necesita financiar de 3 mil a 4 mil millones de dólares para pagar capital e intereses. Ya, pues. Está claro, sí, no es necesario que diga más, por más de que diga que él es experto, que no lo es. Porque él no es experto, él es economista, pero no es experto. Experto soy yo en tema de inversiones. Él no tiene experiencia. Yo tengo experiencia de muchos años. Y se lo estoy diciendo y se lo puede decir cualquier persona sin necesidad que sea experta. Se publicó hace aproximadamente un mes y medio, un mes, una nota referente a que el país apelaba al Fondo Monetario Internacional, incluso quienes fueron aliados anteriores años de izquierda criticaron, pero también este fin de semana el señor ministro de Finanzas dijo que no requiere de ningún recurso del Fondo Monetario Internacional. Y si hay, vuelvo a repetir el discurso del señor ministro, en cambio, dice, ya estos analistas dicen que nos hemos entregado, que hemos vendido la soberanía al Fondo Monetario Internacional, que se quede el Fondo Monetario con sus propuestas. Nosotros no requerimos de recursos económicos. ¿Cuál es la respuesta, ingeniero? A ver, señor, la soberanía no se la ha vendido al Fondo Monetario Internacional, pero sí se la ha comprometido con China. Eso está claro. Ahora, para pasar de China al Fondo Monetario Internacional necesita inspirar confianza, porque no es solamente que el Fondo Monetario Internacional quiere darle dinero. No, se lo van a dar siempre y cuando inspire confianza, porque como sabemos, en el año 2007, recordemos los pativideos, ¿qué es lo que nos dice eso? Manipularon la información con respecto a los bonos global para que los bonos bajen de precio, comprarlos y después de ello, obviamente a precios bajos, y después de ello se cerraron todas nuestras líneas de crédito internacionalmente. Por más de que él haya dicho que los botó a empujones, etcétera, simple y llanamente, en los mercados internacionales, para que se pueda emitir bonos ecuatorianos, teníamos que pagar altas tasas de interés, como se lo demostró en este año, hace pocos meses, que nos cobran 7.95% de interés, más alto que en cualquier otro lugar del mundo, con excepción de un país, en bonos similares de 10 años plazo. Las medidas que está adoptando el gobierno, le consulto a usted, ingeniero Carlos Señay de la Bastida, son impopulares, son solidarias, tratan de favorecer aquellos sectores rezagados y olvidados, como es el discurso que aplican, ¿o qué hay tras bastidores desde su óptica? Tras bastidores hay desesperación. Eso es lo que hay. Entonces, como no sabe de dónde agarrar dinero, va por todo lado. Porque y tú le escribió un artículo hace años atrás, ¿no? Las medidas del gobierno son impopulares. Totalmente. Son desde el año 2008. Por supuesto. Esto yo lo he venido, no solamente que lo escribí hace 6 años, sino que he venido manteniéndolo constantemente, machacando en ello, para que el gobierno tome medidas al respecto y cambie, pero no cambia. Mire, en este momento le tira la Cámara de Industrias les tira una boya. Y ellos están agradecidos, en cambio. A un abogado. Yo he escuchado a los representantes de las cámaras de industriales que felicitaban este gesto del gobierno central. ¿Cuál gesto? El de tener relaciones ahora con la Unión Europea en términos comerciales. Bueno, pero en términos generales, le están tirando una boya a una persona que se está ahogando y rechaza la boya. Imagínense. Esto porque, además, el sistema que se está tratando de implementar es un sistema, como ya lo califiqué anteriormente, de subyugar al ciudadano, someterlo. de sometimiento, sí. ¿Por qué? Cuando no hay empresa privada, hay que ir a la empresa pública. Y hay que portarse bien si es que quiere tener trabajo. Si uno se queda sin trabajo, y si es que mantiene su trabajo, no va a poder ascender, no va a tener los mejores trabajos. Los mejores trabajos son para los obedientes. Ese es el sistema. Pero esto no, ya no se lo puede ocultar. Mire, sencillamente, cuando el gobierno entregó la mitad de nuestras reservas de oro a Goldman Sachs, por un préstamo de apenas 400 millones de dólares. Cuando aquí hablamos de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares y hasta centenas de miles de millones de dólares, 400 millones de dólares es poco. Y se entrega la mitad de nuestras reservas petroleras a Goldman Sachs. ¿Por qué? Porque se nos acabaron las reservas disponibles en petróleo. Eso es elemental, pues. Porque si hubiese un colateral, y explico, cuando usted va al banco y pide un préstamo, el banco le pide un colateral. ¿Qué es el colateral? Es una garantía. Por decir algo, usted quiere un préstamo de 250 mil dólares, el banco le dice, está bien, yo te doy 250 mil dólares a tal tasa de interés, pero tienes garantía. ¿Qué garantía me das para que yo la pueda tener de que tú me vas a pagar? Entonces, yo tengo una casa. ¿Cuánto vale la casa? La casa vale unos 300 mil dólares. Ah, entonces sí, la vamos a evaluar. Si es que realmente vale 300 mil dólares, te vamos a dar 250 mil. Ahí vemos cuánto te damos. Ese es el colateral. Aquí, ya que todas las reservas petroleras disponibles, no hablamos del Yasuní, de las disponibles, que el mismo presidente admitió en el año 2012 que no eran más de 10 años de reservas que teníamos, porque no ha encontrado más petróleo, solamente lo ha estado consumiendo. Esas reservas obviamente ya no están disponibles porque están comprometidas con China y por eso fue a Goldman Sachs a entregar la mitad de nuestras reservas de oro. No hay otra explicación. Pero surge el interrogante. Y la vez anterior conversábamos con usted y he leído sus artículos, ingeniero Carlos Añay de la Bastida, como experto. ¿Qué propuesta, qué alternativa tiene usted como ciudadano? Usted ha dicho que me copien. Le consulto para ver si ahora graban y le entregan al gobierno para superar el déficit, para superar las medidas antipopulares que está utilizando el gobierno. Siendo un hombre democrático, siendo un hombre solidario, usted piense primero en el pueblo. Cuando una persona no quiere abrir su mente y cierra sus ojos y sus oídos y solamente abre la boca, nunca va a escuchar. Es lamentable, pero lo primero que el presidente de la República tiene que hacer, ¿sí?, y todo su gobierno, es abrir su mente. Ya, si van a tener la mente cerrada, no sirve absolutamente nada lo que nosotros digamos. Ahí está, la Cámara de Industria les da una solución, que la empresa privada participe junto con la empresa pública. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que yo lo he enseñado a los estudiantes cuando daba clases en la Universidad Católica, en la Universidad Espíritu Santo. Y usted puede preguntar que hace una década yo les daba clases y esos estudiantes le pueden decir que eso es lo que yo les decía constantemente que hay que hacer. Pero tienen la mente cerrada y no quieren hacer caso. El presidente se encuentra en este momento en un estado de negación. Dice que no hay tal cosa que el gobierno esté quebrado. Hace 2 años, estimado Víctor Hugo, aquí yo hice una pregunta para todos los candidatos presidenciales que digan cómo van a financiar el presupuesto del Estado, cómo van a financiar las deudas que tenemos con Occidental, con Perenco y estas que ya los resultados están emitidos por los jueces, con Perenco unos 400 millones, incluidos los intereses, con Occidental unos 2.400 millones, que están en etapa de apelación por ya más de un año. Así que en cualquier momento le dicen, a ver, paguen. Además que cuando están en etapa de apelación, la cantidad puede subir como puede bajar. O sea, no es sobre el fallo, sino sobre la cantidad. Así que ni siquiera esperanzarse de que puede ser que baje, también puede ser que suba, y hay que estar preparados. Hay que tener una contingencia. Hay que prepararse para un caso eventual en el que haya que pagar una cantidad que no la tiene este gobierno. El mismo presidente dijo hace 2 años o el año pasado, dijo, si no encontramos más reservas petroleras que no las han encontrado, el país puede quebrar. Él lo dijo. Y salió Ricardo Patiño también, dijo que el caso con Chevron nos podría quebrar. Y es que hay un sinnúmero de casos, una docena de casos internacionales. Los que he mencionado son 3. Pero hay un sinnúmero de casos, son como 12, que están en marcha. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Cómo va a pagar el gobierno, el Estado ecuatoriano si no hay dinero? Si los mismos personeros del gobierno han dicho que el país puede quebrar. Y que yo escribí un artículo, ¿qué sacan diciendo tanto que podemos quebrar? Lo que hay que hacer, en lugar de quejarse, de gritar y de llorar, es tomar las medidas económicas correspondientes para poder desarrollar al país. ¿Cuáles son esas medidas? Porque el periodismo tiene que también ser lateral, no puede ver solo en línea recta. En primer lugar, se encuentra la consignación para salir de la dolarización en el artículo 101 y 88, y le ruego tomar apuntes, si yo estoy mintiendo, compruébelo, del Código Orgánico Monetario y Financiero. El segundo aspecto, el gobierno no puede despetrolizar la balanza comercial, por cuanto está a la espera el cambio de la matriz productiva. Por tanto, han creado un rubro prohibido, que es como privatizar la existencia en todos los pasos que da un ciudadano, que haber creado la tributación como un rubro de ingreso mayor a la diversificación de la balanza comercial, o estoy equivocado. A ver, o le repito la pregunta. A ver, mire, de que han tomado medidas impopulares. Yo lo que he venido manteniendo es que las medidas que el gobierno tome deben ser de tal manera que se reduzcan los gastos improductivos. Respondiendo a su pregunta, Víctor Hugo. Pero no quieren hacer caso. Cuando yo escribí eso en un artículo llamado Solo Austeridad, se puso bravo el presidente. Y dijo que era mentira lo que yo estaba diciendo, que después demostré que es cierto. Dijo que no era cierto que habían entrado durante este periodo de gobierno más de la mitad de los recursos petroleros de todos los tiempos, de 42 años de explotación petrolera. ¿Es verdad? Yo se lo he demostrado. En ese tiempo, del año pasado, eran más de 80 mil millones de dólares. Ahora son más de 90 mil millones de dólares. Recordemos que en ese tiempo, cuando yo escribí el artículo, se indicaba en el universo que se producían 11 mil millones de dólares, o se entraban a las arcas fiscales 11 mil millones de dólares por concepto de explotación petrolera. Yo hice un cálculo rápido, 7 años por 11 mil son 77 mil millones. Y después el cálculo ya detallado en el que les pongo tales cantidades, 350 mil barriles de petróleo son exportados, aparte de ellos son 40 mil barriles diarios de fuel oil, son en total 390 mil barriles de petróleo diarios y fuel oil, que es como crudo pesado, que se exportan, multiplicados $80.50 promedio, y eso da 80.200 millones de dólares hasta el año pasado. Durante el año 2013 ingresaron más de 13 mil millones de dólares por concepto de petróleo, y ahora en el año 2014 lo ponderado son 13.500 millones de dólares. Miren, señores, aquí en corto han ingresado en 8 años, que ya mismo tenemos 8 años de gobierno, habrán ingresado más de 90 mil millones de dólares al erario nacional. Más de 90 mil millones de dólares por concepto de explotación petrolera durante los años de este gobierno. Aparte de eso, sabemos que los impuestos cubren aproximadamente la mitad de lo que entra al erario nacional. Considerando que esto es solamente en los últimos años, no ha sido durante los 8 años. Entonces no son 90 mil millones de dólares por concepto de impuestos, pero pongámosle unos 80 mil millones de dólares por concepto de impuestos. Son 170 mil millones de dólares en total en 8 años de gobierno. Y si es que creen que no está correcta esa cifra, chequeen simplemente los presupuestos y sumen los presupuestos de 8 años y les dará más de 170 mil millones de dólares. Pero eso no es todo. Eso no es todo, porque estamos hablando de que el gobierno ha comprometido nuestras reservas petroleras de aquí por lo menos al año 2020, si es que no es hasta el año 2022. Veremos. El presidente dijo que teníamos reservas, en el año 2012 dijo que teníamos reservas por máximo 10 años. Eso significaba hasta el año 2022. Pongámosle que sea hasta el año 2020, haciendo una concesión allí. Son 2015, 2016, 17, 18, 19 y 20, son 6 años. Nosotros tenemos comprometidos la mitad de nuestra producción petrolera a China. Eso significa más de 6.500 millones de dólares anuales. Multiplicado por 6, son 39.000 millones de dólares. Por concepto de la deuda a China del año 2015 al 2020. Cerca de 40.000 millones de dólares, y eso yo estimo que es moderado. Lo que yo estimo, mi estimación debe ser moderada, puede ser más. Ahora, durante el año 2014, nos dicen que la deuda es de algo así como 26.400 millones de dólares. Pero no es cierto, es mucho más. Asciende a unos 37.500 millones de dólares, casi 38.000. Que con los cerca de 40.000 que estamos hablando de cerca de 80.000 millones de dólares más 170.000 millones de dólares que han ingresado al erario nacional. Estamos hablando de 250.000 millones de dólares. ¿Dónde están, señores? Y aquí nos están diciendo a cada rato las obras que han hecho, que una escuela del milenio, cuando una escuela del milenio vale de 1 a 2 millones de dólares. Para que hablemos en miles de millones de dólares, deberían haber 1000 escuelas del milenio, que no hay. Estamos hablando aquí de unidades, máximo de una decena de escuelas del milenio. Así que eso es irrelevante cuando tenemos en cuenta la gran cantidad de dinero que se ha utilizado en este gobierno, que son 250 mil millones de dólares, por favor. Siendo así, entonces, en relación a los indicadores que usted con mucha firmeza y flujo financiero los acaba de manifestar, ¿qué pasa con quienes tienen la obligatoriedad de controlar los pasos del gobierno frente al erario público y específicamente la tribuna más visible del país, que es la Asamblea? Nada, pues. No ve que hasta nos quieren meter miedo para que no opinemos. Ahí está, causar pánico económico y financiero. El pánico económico y financiero es algo que es penado solamente con noticias falsas. Primero tiene que ser falso y tiene que ser noticia. No tiene que ser opinión falsa. Tiene que ser noticia falsa. Además, segundo, tiene que tener un efecto. Causar efecto de que haya una corrida de los depósitos, que un banco quiebre, que la economía nacional quiebre, debido a esa información falsa, que tiene que ser obviamente comprobada. Y tercero, tiene que haber un beneficiario de la acción para beneficiar a terceros o beneficiarse uno mismo. Pero aquí nos quieren meter miedo para que no opinemos. Yo no tengo miedo, porque Morena, está clarito para mí qué es el causar este pánico. Se causa pánico con las malas acciones, con las malas decisiones que se toman. Para estar claro acerca de la deuda, que dije que este gobierno decía que eran 26.400 millones de dólares, a ellos no se añaden 6.500 millones de dólares de deuda de este año con China. No se incluye los 400 millones de dólares que se debe a Perenco, que acabé de hablar hace unos minutos. 2.400 millones de deuda a Occidental. No se incluyen 650 millones de deuda por concepto de bonos global que se redimen el próximo año, 2015, hay que pagar porque es deuda. Ni 502 millones de dólares que por revalorización del oro, que tomaron de cuentas de los cuentahorristas, cuentacorrentistas y afiliados al IES. Además de que también, después de que se anunció esa deuda de 26.400 millones de dólares, se hizo otro préstamo al FLAR por algo así como 518 millones de dólares y también a India por algo así como 118 millones de dólares o algo así. Sumen, por favor, y les da 37.500, cerca de 38 mil millones de dólares. Así que no es, ¿cuál es el pronunciamiento? 28% del PIB, sino ya hace rato 40% del PIB de este año. Añadido allí la deuda con China, por favor. ¿Cuál es el pronunciamiento acerca de esa liquidez de la Junta Política Reguladora, que le corresponde prácticamente tener un pronunciamiento de lo que antes se llamaba la Junta Monetaria? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. A ver, habiendo una junta política reguladora, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿cuál es el pronunciamiento y el comportamiento de esa liquidez que tiene el Estado? Lamentablemente, todos nos damos cuenta que estos son organismos que no están funcionando de una manera independiente como debe ser. Todos ellos deben ser independientes, porque ahí sí hay un cierto tipo de control. Cuando dependen simplemente de la voluntad del presidente, de la voluntad del gobierno en general, pues entonces no podemos nosotros estar podemos creer que sean independientes. Para mí, que no lo son. Participación ciudadana por el Vamos a Consejos Comerciales y volvemos con más. Anuncios publicitarios. Importantes mensajes. Hola, vecino. ¿A dónde va? Voy a IMAPAC a presentar un recurso de tercera instancia, ya que no quedé conforme con la respuesta de Interagua. ¿En serio, vecina? ¿Y cómo es ese proceso? IMAPAC, ente de regulación y control, analiza la respuesta de la concesionaria a sus reclamos, al fin de verificar el debido proceso de conformidad con el reglamento interno de manejo de los servicios. Conoce más sobre los requisitos para presentar el recurso de tercera instancia. Puede comunicarse a los números gratuitos 113 o al 1-800-003-003. IMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil y supervisando a Interagua. La Municipalidad de Babahoyo te invita a compartir y a disfrutar en familia las actividades culturales, religiosas, deportivas y artísticas en honor a la Virgen de la Merced. Domingo 14 de septiembre, pregón de inicio de actividades desde las 20 horas. Sábado 20 de septiembre, competencia de pesca de anzuelos y canoas a canalete en la Parroquia Barreiro desde las 13 horas. Martes 23 de septiembre, cabalgata Montubia por las principales calles de la ciudad desde las 10 horas. Exhibición de caballos de paso y show artístico con orquesta en vivo en la Parroquia El Salto desde las 14 horas. Festival de bandas musicales en la Plaza del Artista desde las 19 horas. Alcaldía de Babahoyo. Cada vez que vengo al aeropuerto de Guayaquil, está más amplio y más lindo. It's cool, more comfortable and safer. Maravilloso, un servicio tan mejor cada día. Toda gran ciudad necesita un gran aeropuerto. Y gracias al esfuerzo de todos, Guayaquil cuenta con el mejor. Con la nueva ampliación a 10 mangas y 60 mil metros cuadrados en total, podremos recibir hasta 7 millones de pasajeros anuales. Informa Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Hay veces en que no puedes defender solo a tu hijo. Para eso cuentas con nosotros. Por eso nuestras brigadas médicas ya arrancaron la campaña en todas las escuelas y colegios de la provincia. Me han dado pastillas para desparasitarla porque estaba decaída y no tenía ánimo de estudiar. Hemos sido muy bien atendidos y los remedios, excelentes. Estamos agradecidos de corazón con el señor Perfecto por habernos traído esta brigada médica hoy en este sector. 29 juntas parroquiales, 100.000 niños y jóvenes beneficiados. Porque hoy y siempre queremos verlos sanos. Ecuador se le saca el sombrero a nuestro compromiso con la salud. Un mensaje de la Prefectura del Guayas. Bueno, ahora sí les tomo la lección. ¿Cuándo es el examen para obtener cupo en la universidad? ¿Sin filas, palancas, rezo de rosarios, llantos y velitas a los santos? Sábado 27 de septiembre y se llama el Examen Nacional para la Educación Superior. Es un examen de aptitud, no de conocimiento. Así que no hay que sacarse la ni estar ahí de que... Sí, señora, por 300 dolaritos queda papelito para leer. No, cuidado los sapos. Solo razonen, piensen bien antes de responder y listo. Es más, descarguen el simulador del examen de su cuenta del SNA y échenle a practicar. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Avanzamos, patria. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestra programación. Morena, rumbo a sus 20 años. 13 horas y 36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. ¿Qué le parece la conducta del COMEX? A ver, vamos poniendo las cosas claramente. ¿Conducta del COMEX acerca de qué? ¿Haciendo qué? Hay una apertura básicamente del gobierno central al haber seleccionado 239 productos para revitalizar la industria ecuatoriana, pero se chocan estos con la cadena productiva, la cadena relacionada con la inversión, con la calidad de productos, con los niveles de ISO 9001, ISO 9002, etcétera, etcétera, y además no satisfacen el mercado interno. Sin embargo, hay una especie de compatibilidad en el proyecto de que el gobierno permite a la industria nacional resurgir y a su vez pues va a crear un ahorro en las importaciones. A ver, permite a la industria nacional resurgir. ¿Y quién se lo ha impedido antes? Por favor, si se lo impide hacer porque el producto es inferior a otros productos. Es que o sea, la manera que yo entiendo, la manera, mire, por favor, yo fui al Colegio San José. Imagínense que le hubieran dicho a los otros estudiantes, vamos a permitir resurgir a estos estudiantes para que ellos sean mejores estudiantes que el mejor. Por favor, no, pues. Eso no es así. La competencia tiene que ser con una productividad de excelencia, buena. Entonces no es necesario que resurja, porque ¿quién ha estado aplastando a la industria nacional? O sea, si es que hay calidad, tiene que surgir por sus propios medios. Eso de apoyar a productos malos, por ejemplo, no digo que todos sean malos, pero si es que se está apoyando a productos malos, eso no va a hacer el producto bueno, ni va a hacer al producto apetecible. Le voy a decir mi experiencia en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, prácticamente no había productos importados. Por un blue jean, los ciudadanos soviéticos tenían que pagar 150 rublos. En ese tiempo, un dólar era 66 copex, o 66 centavos, digamos, de rublo. O sea que, básicamente, para un soviético era imposible comprarse un blue jean. Tenías que ahorrar todo el año para comprarse un blue jean. Porque un trabajador, ingeniero, recién salido de la universidad, ganaba 110 rublos mensuales. Entonces había que ponerse los pantalones soviéticos, que esos sí eran baratos. Pero que estaba construido un sistema dentro de la economía política marxista. Y había el cierre permanente y los condicionantes permanentes para ese cierre a la economía abierta. O sea, se basaba más en una concepción doctrinaria más que con el mercado libre. Bueno, pero cuando estamos hablando aquí de ese comportamiento que usted menciona, pues no hay mercado libre. Allá en la Unión Soviética tampoco había mercado libre. Yo le estoy haciendo una comparación que es real, correcta. Porque no hay mercado libre. Yo lo que me he expresado es justamente sobre el mercado libre. Y de esa manera yo no veo el mercado libre ni tampoco ayuda a la calidad de los productos. Entonces, que se ayude a que la calidad sea mejor de tal manera, o sea, ¿cómo? Por ejemplo, dándoles talleres de calidad para que, o trayendo diseñadores que les enseñen a diseñar mejor, que el cosido sea mejor. ¿Por qué no podemos hacer productos como los colombianos o los peruanos? Hay productos peruanos de alpaca que se venden en Londres. Y son carísimos. ¿Por qué Perú puede hacerlo y no lo podemos hacer nosotros aquí en Ecuador? Ya ¿es que le han dado proteccionismo, claro, a la alpaca en Perú? No. Los productos peruanos son codiciados en Gran Bretaña. Sí. Son carísimos. Ok. Muy bien. Muchas gracias, a sus órdenes, Carlos Añay, de La Bastida esta tarde. 3:40, 3:40 en el Ecuador continental. En otro ámbito, amigas y amigos oyentes, hay la reacción frente a la conformación de los grupos políticos que se sumaron el 15 de septiembre alrededor de Alianza País. Ya el asambleísta